Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal, comenzamos. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos otro sábado más. Hoy nos encontramos en un sábado 21 de septiembre del 2019, siendo las 11:03 aquí en el Ecuador continental, y una hora más tarde, es decir, las 10:03 en Galápagos y alrededor del mundo también. Pues algunos ya están durmiendo, están en el quinto sueño, otros estamos levantándonos. ¡Qué rico! Y qué bueno también poder acompañarles a través de todas las plataformas que disponemos. Así que esta hora la van a pasar espectacular. Soy Edu Muñoz. ¡Vivi! Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Soy Vivi Pazmiño y un placer estar otro sábado más en tu Plan Ideal. Y pues sí, algunos en algunos lugares del mundo están durmiendo, en otros pues está, a lo mejor están almorzando, pero aquí, bueno, son las 11 de la mañana y estamos en tu Plan Ideal de todos los sábados. Hoy tenemos excelente música, excelente información. Así es, también le damos los buenos días a Panchito Viracocha, que se encuentra en Controles Master. Ha preparado una playlist espectacular, se descargó la playlist favorita de él, de su cuenta de Spotify, y nos va a presentar unas canciones espectaculares de artistas que están sonando actualmente en toda la radios a nivel nacional, así que no se pueden separar de nuestra señal. Así es, Edu, no se pueden separar de la señal de Radio Casa de la Cultura, así que comenzamos con nuestros auspiciantes. Este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerdan que se realiza envíos a todas partes del país previo pago. Y aparte de eso, esta semana estuve en una feria, estuvimos viendo unas fotos y unos videos, ¿no? Sí, así es. Por eso tienen que estar pendientes de las redes sociales. Así es. Hubo promociones de ahí en esa feria, así que la gente que pudo asistir tuvo algunos descuentos. Cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Puedes contactarnos al WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, asesora. Y también a Pescadería Don Jorge, te traen las delicias del mar directo para que tú los prepares a tu plato, en tu plato y a tu gusto. Así es, lo más fresco y variado en pescado, camarones, almejas y los que ya están de vuelta, los deliciosos cangrejos. A ti que te gusta, Vivi, la cangrejada, te queda perfecto. La semana anterior ya comenzó, ¿no? Se terminó la veda, así que ya pueden realizar sus pedidos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche, directamente. Otra vez, Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 099-040-4062, al 099-040-4062 para hacer tu pedido. Así como lo dice Vivi, y les recordamos que nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com y, ¿por qué no?, se pueden descargar también nuestra app en la Play Store o en la App Store como Radio CCE 940. Así es, también nos pueden visitar en nuestra fanpage en Facebook como Plan Ideal, ahí ya está en vivo, estamos pendientes de sus comentarios y si pueden pues también darle me gusta. En Instagram también nos encuentran como @planidealec y pueden llamarnos aquí directo a cabina al 2220-966. 2220-966 desde la línea directa y también a nuestro WhatsApp al 0939-5264-63, 0939-5264-63. Y hoy les vamos a contar dónde pueden ir a disfrutar de las fotografías de mejor calidad y más impactantes del 2018. Además, vamos a hablar de los usos del cannabis medicinal y de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del uso de este producto medicinal en las reformas del Código Orgánico Penal COIP que se realizó esta semana y que aparte de eso tuvo algunas cuestiones de algunos grupos y sectores de la sociedad que estuvieron en contra de algunos asambleístas, pero bueno, ese es debate de otro día. Claro que sí, y también vamos a contarles cuáles son las piezas de teatro que ha inspirado a Pedro Almodóvar en el microteatro de Quito. Claro, eso también, ¿no? Estas películas del gran Pedro Almodóvar siempre van a dar algo que traer también acá al teatro de Quito, así que sin más ni menos, comencemos este programa con excelente música y con las mejores vibras, escuchando a Alur con su canción Te Voy a Olvidar. Suena aquí en Plan Ideal. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Y he pasado tanto tiempo que no escucho tu voz. Y en esta canción me despido de tu amor. Te lo pido, no regreses ya, por favor, porque causas en mí solo este amargo sabor. Y fue por ti que mi vida arruiné, que más labios no besé por quedarme contigo. Y me mentiste, me hiciste sufrir, pero ahora te digo, yo te voy a olvidar. Estás escuchando Plan Idea. pena, vas con ese corazón más frío que nada. Mientras por ti la vida yo daba y tú de mí solo te burlabas. Y hoy te digo que yo te voy a olvidar. El plan ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Excelente canción, gracias a Alur, grupo conformado por tres quiteños amantes de la música. Emilia Guerrero es la cantante principal, Andrés Rodríguez y David Valdivieso son guitarristas y también pues acompañan en los coros de las canciones. Te Voy a Olvidar es su primer sencillo y surgió por inspiración de la misma Emilia, de tan solo 21 años, es menor para nosotros, vaya viendo. Es la historia de una chica que sufre una decepción con su novio y por eso le anuncia que lo va a olvidar. Aquí usan un estilo de cumbia pop que nos invita a bailar. El objetivo de esta agrupación es que su música sea conocida tanto nacional como internacionalmente. Y desde aquí también de Plan Ideal les estamos apoyando, así que les pedimos y les invitamos también a seguir pidiendo esta canción que está requete buena. Alur se inspiró en el grupo colombiano Morat para hacer su música y también tienen varios covers que pueden disfrutarlos en su cuenta de YouTube. En octubre será el lanzamiento de su segundo sencillo, que por el momento se encuentra en producción y contará también con su video oficial. Ah, ve, vaya viendo. Sabemos que estos muchachos van a llegar muy lejos porque el talento está ahí y lo acabamos de disfrutar a través de Plan Ideal por Radio CCE, porque estamos moviendo tus sentimientos. Y además, te invitamos también a escuchar su música en las plataformas digitales y esperamos tenerlos también aquí pronto para conocer más de ellos. En octubre ya estamos 21 de septiembre, para octubre ya falta poquito, entonces hemos de estar atentos a esta producción musical. Así es, ya no falta nada, así que en octubre pues vamos a hacer todo lo posible por tener acá a estos muchachos que a tan corta edad pues están revolucionando el mundo de la música. Y ahora pues continuamos con también una excelente canción que viene gracias a Ana Paula, viene con su nuevo tema, Mala. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Piensa que yo soy la misma de ayer, aquella que todo perdonaba y moría por ti. Pues te tengo la noticia que todo cambió, y la regla de juego la pongo yo. Y cedo cuando quiero y gasto mi dinero, soltera me siento mejor. Ahora soy mala. Estás escuchando Plan Ideal. Ahora plan ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. A nuestra fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Mala de Ana Paula sonaba ahí para todos ustedes y este es el título de la nueva producción que nos trae la cantante, que llega esta vez de la mano de los talentosos compositores y productores ecuatorianos Rocco y Blasty, y además de David Cam, tema que fue grabado en los estudios Fan Music, mezclado por el mismo Blasty y masterizado por Eduardo Ramos en Puerto Rico. Mala es un pegajoso tema con el que la artista ecuatoriana Ana Paula nos pondrá a bailar este 2019 y cuyo video fue grabado en Buenos Aires, Argentina, por la productora Once Lopes y dirigido por Nicolás Mellino, el mismo que estrenará muy pronto a nivel mundial por el canal de YouTube de la artista. Pero les adelantamos que será una verdadera sorpresa. Mala está disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, Apple Music, Claro Música y también YouTube, así que YouTube Music y YouTube Video, que ya ahora son dos plataformas distintas. Uh-huh. Ana Paula se encuentra por el momento en Buenos Aires, realizando presentaciones con la serie de Netflix Go Vive a tu Manera, en vivo, y que ya ha logrado 13 funciones sold out en el Teatro Ópera, y que este mes de septiembre cerrará con broche de oro con las presentaciones en Rosario, Córdoba, y la gran función de en el Luna Park, el 21 de septiembre. Justamente hoy, así que le deseamos, bueno, en el teatro no se desea suerte, porque dicen que les va mal, ¿no? Entonces, las malas mejores vibras le mandamos. Las mejores vibras. Es momento de contarles que la WordPress Photo Exhibition 2019 se encuentra en el Museo de la Ciudad, ubicado en el Centro Histórico de Quito, desde el pasado 18 de septiembre hasta el próximo 11 de octubre. Esta organización premia desde 1955 a lo mejor de la fotografía de prensa a escala internacional. Esta es la primera vez que el Museo de la Ciudad acoge esta muestra. En ediciones anteriores, el montaje se ha realizado en el Centro Cultural Metropolitano, pero este espacio alberga en estos días la exposición por los 250 años de nacimiento de Alexander von Humboldt. Para esta edición, la organización recibió 78.000 trabajos de 4.738 fotógrafos y se escogieron tan solo las mejores del 2018 a 140 fotografías de 43 fotógrafos. También una gran competencia, ¿no? Justo en estos días se está realizando la WordPress Photo del 2019 en Dubái. Y está un ecuatoriano ahí. Y varios uh-huh. también latinoamericanos. Así que la fotografía aquí en el país está creciendo exponencialmente. Las fotografías nos hablan de varios temas de índole social, como la movilidad humana, el medio ambiente, los conflictos bélicos, los derechos humanos, entre otros temas. La foto del año, llamada Niña llorando en la frontera, de John Moore, es una instantánea capturada en junio de 2018 que pone sobre la mesa el drama ocasionado por la política de Donald Trump de cero tolerancia con la migración. Este año se premió por primera vez a la historia del año y el primer lugar fue para La Caravana Migrante, una serie de fotografías de Peter Ten Hoppen que muestra el viaje de un grupo de centroamericanos. También aquí podrán disfrutar de las mejores imágenes de 8 categorías, las cuales son temas contemporáneos, ambiente, noticias generales, proyectos de largo aliento, naturaleza, retrato, deportes y hechos noticiosos. Y en otras ciudades del Ecuador también podrán disfrutar de esta exposición, como es el caso de Guayaquil en el Museo Presley Norton y en Cuenca en el Museo Municipal de Arte Moderno. Vaya viendo. Le mandamos un saludo a Juanca. Juanca, Amigo, gracias por unirte a nuestro Facebook Live. Estamos atentos a todas las personas que se están uniendo para mandarles los saludos respectivos en este preciso momento. Porque claro, por supuesto, gracias a las redes sociales, nosotros estamos más, cada día más cerca de ustedes. Así que continuemos con buenas canciones. Y esta vez a cargo de la talentosísima Sophie Mel con Loquita por Ti. Por nosotros y por ustedes, porque somos Plan Ideal, moviendo tus emociones. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Recuérdate, me hace daño. Y aunque pase el tiempo, te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca, loquita por ti. Estás escuchando Plan Ideal. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme de ti. Verme hace sentir como rima, pero contigo yo tocaba la luz. La mente me traiciona y mi corazón pregunta. Lo mejor suena ahora para ti. Sé que estás pendiente de mí. Él tiene todo lo que te falta a ti. Y te confieso, me gustaría correr a ti. Pero es muy tarde, bebé. Aunque me duela, lo sé. Déjate tatuadas tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé. No lloraré otra vez, aunque no puedo olvidarte, a ti no volveré. Y es que Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme de ti. Trato de olvidarte y solo pienso. Y comparte todo nuestro contenido. Y ahí estábamos escuchando la nueva canción de nuestra querida Sophie Mel. Y les cuento que este tema está arrasando con todo, porque ya se ha posicionado en los primeros lugares de las listas de las más escuchadas a nivel nacional. Y además su video oficial en YouTube ya cuenta con 700,000 visitas. Así que les invitamos a seguir pidiendo este tema y compartiendo en todas las plataformas digitales. Así es. Muchas gracias, Juanca, por dejarnos tu apreciado comentario. Para nosotros es muy bueno saber que les está gustando lo que les estamos presentando. A Elizabeth Gonzabay, también gracias por dejar su lindo like, ¿no es cierto? En nuestro Facebook Live nos pueden encontrar como, Vivi. Arroba Plan Ideal. Arroba Plan Ideal S en todas las redes sociales. Y ahora vamos con una noticia muy importante, y es que este martes 17 de septiembre, en el pleno de la Asamblea Nacional, aquí justo en la Gran Colombia, ¿no? Sí. En la Avenida Gran Colombia. A pocos metros de la casa. Estamos cerquita, cerquitita. ¿A una cuadra? Una cuadra. ¿Sí? Pasamos del Parque del Arbolito y ahí está justamente, y ya, cruzamos esa cuadra y ya estamos ahí en la asamblea. El pleno de la Asamblea Nacional, con ausencia de 5 asambleístas y con la abstinencia de otros 7, aprobó el uso de los derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos. La moción aprobada permitirá así la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis. Así es, a través de la reforma del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o sus derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa no será punible. Pero siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional. Por eso nosotros les hemos traído algunos usos de esta planta, el cannabis. Los usos potencialmente beneficiosos pueden verse en muchas enfermedades, debido a que casi todos los órganos y sistemas tienen sitios para que pueda ejercer su efecto los principios activos de las plantas conocidas como cannabinoides. Por ejemplo, ahí está la ayahuasca. No es cierto, pero ya tiene otro proceso. Sus efectos son antiinflamatorios, analgésicos, protectores y reparadores del tejido nervioso, anticonvulsionantes, relajantes musculares, antitumorales, antináuseas y antivómito. Aparte de eso, también presentan ayuda antiespasmódicos y también como estimulantes del apetito, ansiolítico y antipsicótico, inductor del sueño y regulador de la inmunidad y esto es bastante importante, antioxidante. Así es, debido a sus efectos ha sido usado en enfermedades como la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiple, autismo, enfermedad de Crohn y otras enfermedades intestinales inflamatorias. También para evitar las náuseas, los vómitos, la anorexia, la caquexia, ansiedad, psicosis, adicciones, el insomnio, el dolor crónico, tanto por metástasis neuropático inflamatorio, la migraña, que también es una enfermedad muy común aquí en la ciudad de Quito. El estrés, ¿no? Claro. Ahora que todos morimos de estrés, la migraña está terrible. La fibromialgia, la poliartritis reumatoide, la osteoporosis y los efectos secundarios dados por la quimioterapia. Eso ayudaría para muchas personas que están pasando bajo este proceso de la quimioterapia, ¿no? Entre los estudios más importantes para el uso del cannabis en la medicina, pero no el único, tenemos los realizados recientemente con animales, que han demostrado que los extractos de marihuana pueden ayudar a destruir ciertas células cancerosas y además de reducir el tamaño de otras. Los resultados de un estudio de cultivos celulares de roedores sugieren que los extractos purificados de la planta entera de marihuana pueden retardar el crecimiento de las células cancerosas de uso de los tipos de tumores cerebrales más graves. Así es, y al conocer todos los beneficios del cannabis, debemos tener en cuenta que su uso siempre debe estar recomendado y bajo la supervisión de un profesional de la salud, porque así como beneficios, también puede tener algunos efectos adversos. Así es, así que de antemano vamos a ver cómo se da este control por parte de las autoridades, porque es cierto, ya se aprobó, pero tampoco han dado cómo van a controlar todo esto de la comercialización. Así que esperemos no se les salga de las manos. Y nosotros también tomemos conciencia de que no la vamos a consumir por consumir, sino más bien que sea para ayudar en ciertas enfermedades. Claro que sí. Pacientes que estaban de acuerdo con la aprobación de esto, pues ahora se encuentran más tranquilos porque dicen que ellos consumían, pero siempre escondido, tenían que pedir del extranjero y ese tipo de cosas. Ahora pues ya pueden usarla y siempre de una manera responsable. Así es, y antes de irnos a una pequeña pausa, le mandamos un saludo a Julio Arizala, que se encuentra dándole like a nuestro Facebook Live, también a Pauli Fustillos y también a nuestro Control Master Stat. Él está ahí controlando todo, no solamente en la consola, sino también nuestro Facebook Live. Abrazos a todos. Y ahora sí, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas,

a besos la boca cuando estamos solos. Te doy un 10. ¿Cómo te mueves? Cuando le pones play a Netflix, te conviertes en mi Harley Quinn. Te doy un 10. ¿Cómo te mueves? Cuando le pones play a Netflix, te conviertes en mi Harley Quinn. Tienes esa mezcla que me encanta. Sonrisa de coqueta, carita de mala. Me gusta ver tus celos cuando te delatan. Me gusta verte linda cuando te levantas. Somos la pareja ideal, pero tú conmigo no quieres formalizar. Que esto del amor siempre termina mal. Eres una chamaquita dura de conquistar. Ya no sé qué pasa, pero se hace la difícil. No se quiere enamorar. No se quiere enamorar. Me deja en visto. Pero quiere conmigo. Te doy un 10. ¿Cómo te mueves? Cuando le pones play a Netflix, te conviertes en mi Harley Quinn. Te doy un 10. ¿Cómo te mueves? Cuando le pones play a Netflix, te conviertes en mi Harley Quinn. Yeah. Yo no sé qué pasa, pero tú me encantas. Tienes ganas, pero qué bien te lo aguantas. Tú me dices que yo estoy igual pa' toa. Que me viste con tu mira en sus historias. Acércate, te voy a decir un par de cosas, no sabes de mí. Tú me das vueltas en la cabeza. Aparte de ti, nadie más me interesa. Baby, deja ya atrás de ese orgullo. Cuéntate, cuéntate. Y en mi brazo tú vas a caer. Dime qué andas buscando, si en mi paso pensando. Yo no quiero que tú creas que yo te mentí. Se te no dejaste sola y te describí. En la universidad, baby, cuando buscaba una lady. Por ti dejé cuatro babies y ahora pasamos en el cliché. Y todo era una peli, o la de estrella, ¿no? Es la difícil, no se quiere enamorar. No se quiere enamorar. Me dejé en visto, pero quiere conmigo. Te doy un 10. Ahí estábamos escuchando a nuestros amigos de One Million People. Le mandamos un saludo a Jota y a los otros chicos también que iban a venir este sábado, pero le resultó otro asunto, entonces le esperamos muy pronto. Ah, muy bien. Bueno, ahora les queremos contar que se celebran 20 años de la película Rata, Ratones y Rateros. El primer film del cineasta quiteño Sebastián Cordero se estrenó el 7 de septiembre de 1999 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En 1999 Ecuador era un hervidero de malas noticias, acordémonos. Al feriado bancario de inicios del año le siguió el cierre de 20 entidades financieras, una profunda inestabilidad política que en los primeros días del nuevo siglo terminaría con el derrocamiento del gobierno de Yamil Maguad y el inicio de la mayor ola migratoria de ecuatorianos, especialmente a Estados Unidos y España. En medio de este paisaje apocalíptico, muchos creían que el 31 de diciembre el mundo tal como lo conocíamos iba a terminar. Y ahí se estrenó Ratas, Ratones y Rateros, la ópera prima de Sebastián Cordero, un cineasta quiteño de 27 años que había estudiado en la Universidad del Suroeste de California, la escuela de Steven Spielberg y George Lucas. El éxito alcanzó la película protagonizada por el treintañero Carlos Valencia y Marco Bustos, adolescente Salvador. Fue inmediato para la historia de la industria cinematográfica del país. A su estreno en el Festival de Venecia, que por estos días celebra su 76ª edición, se sumó su participación en los festivales de Toronto, San Sebastián, Trieste y Huelva, y su nominación como mejor película de habla hispana en los premios Goya del año 2000. A los reconocimientos que alcanzó a escala internacional, se suma la aceptación que tuvo por parte del público ecuatoriano especialmente. Ratas, ratones y rateros movilizó a toda una generación a las salas de cine comercial para ver una película ecuatoriana, en un año en el que se estrenaron cintas como Matrix, El Club de la Pelea, Belleza Americana, Todo sobre mi madre y Notting Hill. La historia enganchó con el público porque se convirtió en una especie de faro que iluminó la marginalidad social y la existencial en la que viven millones de personas en la región. En Apuntes Autistas, el escritor y cineasta chileno Alberto Fujet sostiene que pocas veces ha existido un héroe tan empecinadamente inocente, bueno y a la vez desalentado como este Salvador. Parecería que lo tuviera todo en su contra, pero tal como Latinoamérica, se resiste a caer. Con la distancia que solo puede dar el paso del tiempo, también es indiscutible reconocer que Ratas, Ratones y Rateros fue una escuela para la mayoría de personas que participaron en su realización, empezando por Cordero, que después de ese año grabó Crónicas en el 2004, Rabia en el 2009, Pescador en el 2012, Europa Report en el 2013 y Sin Muertos No Hay Carnaval en el 2016. Una larga data, ¿no? A Cordero se suman nombres como el de Isabel Dávalos, Viviana Cordero, Arturo Yepes, Iván Mora, Simón Brauer, Lorena Cordero, Javier Andrade, Mateo Herrera y Lisandra Rivera, quienes han desarrollado con éxito una carrera profesional vinculada a la industria audiovisual. Las relaciones que la crítica tejió entre estas cintas y otras producciones internacionales son numerosas. Una de las más interesantes es la que escribió Jorge Luis Serrano, titulada Neorrealismo Postmoderno, donde sostiene que el antecedente fundamental de esta cinta está en Los Olvidados de Buñuel. A 20 años de su estreno en Venecia, la cinta se ha convertido en un film de referencia para estudiantes de cine y académicos que a veces no entienden el alcance de esta película en tiempos donde no existía el Instituto de Cine y Creación Visual, Audiovisual, ICA. En una película de culto para los cinéfilos que atesoran desde postales hasta autógrafos y en un espacio de memoria para todos los que ven en el cine y la producción audiovisual un patrimonio, que pese a todas las malas noticias que puedan existir, tiene que ser preservado y aquí las estamos recordando. Así que felicitaciones, muchas gracias Sebastián Cordero por haber inaugurado una nueva etapa en el cine ecuatoriano y latinoamericano y que ha seguido durante estos 19 años. Así es, y bueno, así estamos orgullosos del talento ecuatoriano y ahora pues les vamos a presentar una canción de un chico que está revolucionando tanto las plataformas digitales como las redes. Se trata de un chico chino-ecuatoriano. Sí, así como lo escuchan, mitad chino y mitad ecuatoriano. Con ustedes tenemos a Renkai, que nos presenta su tercer sencillo, Mala Idea, que ya cuenta con 1.565.618 visualizaciones en YouTube. Y la fecha de estreno fue tan solo el 4 de julio del 2019. Así que aquí en Plan Ideal te traemos Mala Idea gracias a Renkai. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Si me preguntan por ti, yo diré que me fui buscando otro color. Que al principio eras dulce, pero con el tiempo te perdí el sabor. Que te di todo y todo lo perdí. Después de todo fue que lo entendí. Que aunque me esté doliendo, mañana estaré mucho mejor sin ti. Sé que me extrañarás, aunque no lo veas. Cuando mandes mensajes y ya no los leas. Cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. Sé que me extrañarás, aunque no lo veas. Cuando mandes mensajes y ya no los leas. Cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Estás escuchando Plan Ideal. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. para siempre, pero se terminó. De todo lo que había ya nada queda, no. De nuestra relación no me queda un buen sabor, pero mañana sin ti voy a estar mejor. Yo no sé de amores, pero me equivoqué. Te di confianza y fue donde fallé. Jugué contigo y me tocó perder, pero en ese juego ya no vuelvo a caer. Así que no me llames, que ya tengo otros planes. Ya sé que contigo fue un caso perdido que no dio pa' más. Sé que me extrañarás aunque no lo veas, cuando mandes mensajes y ya no los leas, cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. Sé que me extrañarás. Lo mejor suena ahora para ti. Por ti yo diré que me fui buscando otro color, que al principio eras dulce pero con el tiempo te perdí el sabor, que te di todo y todo lo perdí, después de todo fue que lo entendí, que aunque me esté doliendo mañana estaré mucho plan mejor ideal sin es para ti, porque somos me tu mejor compañía. Aunque no lo fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Ahí estábamos escuchando a Renkai con Mala Idea. Y ahora ha llegado el momento, justamente en los últimos minutos, de contarles que el español Pedro Almodóvar inspira 4 piezas de microteatro aquí en la capital. La marca estética y narrativa del español Pedro Almodóvar traspasa la frontera cinematográfica para filtrarse en 4 obras teatrales que se presentan en la temporada número 18 del microteatro UIO hasta finales del mes de septiembre. Alejandro Lalelo, director de escenario teatral, explica que esta ocasión se inspiró en esta importante figura del cine para abordar temas locales y al mismo tiempo mostrar que hay nuevas voces emergentes en el teatro dispuestas a enseñar con nuevas estéticas, libretos y personajes. Lalelo dirige Cosméticos y Pistolas, ideada como un cortometraje y adaptada al teatro. Pone en escena a 2 personajes enfrentados por la traición, inspirando en filmes como Kika o Tacones Lejanos. Lalelo construye un relato en el que una fatal coincidencia denota un melodrama que hace escalas en el humor y el suspenso durante 20 minutos de vaivenes emocionales. Nos pone a jugar con las emociones. En esta pieza, la escenografía y vestuario resaltan el talento histórico de Sonia del Cisne y Raúl Santana en su primer personaje femenino en el teatro. Al mismo tiempo, una sala contigua se transforma en un estudio de televisión donde la vida privada se convierte en un rentable espectáculo del show del corazón. A través de este simulacro televisivo a modo de reality show, el espectador, que en esta vez también va a ser televidente, es testigo de las desdichas de Paloma, una mujer acosada por la sombra de su madre, muerta y un amor inconcluso. Gabriela Ruiz interpreta a Paloma y también dirige la comedia Amores Anónimos, sobre el encuentro de una pareja en la que uno busca vengar una infidelidad y otros ofrecen un novedoso servicio que pueda cubrir esa necesidad. En otra sala, Jenny Portilla es Diva Red, quien de la bienvenida a su programa radial Todo Sobre Mi Papaya, dedicado a desmitificar la menstruación junto con sus oyentes. Almodóvar aparece en estas 4 obras a través de los exuberantes personajes femeninos, el manejo del color, discursos frontales que desafinan el tabú y los estereotipos y pequeños detalles, como canciones, nombres, diálogos, que solo los fanáticos más atentos podrán reconocer. Y así es como hemos llegado a la parte final de otro programa más de Plan Ideal. Ha sido un placer, muchachos, haber estado esta hora con ustedes. Gracias a las redes sociales por estar ustedes también ahí. Gracias por habernos dejado su suculento like. Yo soy Edu Muñoz. Vivi, te dejo para que despidas y presentes la última canción. Claro que sí, ha sido un placer compartir con ustedes una hora de tu plan ideal de todos los sábados. Y bueno, ahora vamos a cerrar con broche de oro, con tres dedos que nos presentan Por Tu Culpa, una de las canciones que ha estado número uno a nivel nacional por varias semanas. Hasta la siguiente semana en tu plan ideal. ¡Chao! Se vuelve complicado y yo sigo pendiente, con esas ganas de dormir contigo y mis llamadas que ya no respondes me van dejándole con el olvido. Y yo sé que nada prometiste, no. Y yo sé que daño me lo hice yo. Ya lo sé que enamorarse nunca fue el asunto, pero siguiendo reglas no soy bueno. Tú eres cosa como de otro mundo. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios. Superestrella de televisión, y yo dispuesto a amarte, fanático a besarte, desde las 9:30 hasta que salga el sol. Ay, dime cómo le haces tú para no pensarme, cómo le haces tú para no llamarme. Déjame saber a ver si aprendo, porque te juro que yo no lo entiendo. Si cada fin de semana vuelve hasta aquí tu recuerdo, y yo jugando a olvidarte. Somos